window, through the window, by the window, that's where I'll be. Come tiptoe through the tulips with me. Alegría Sueca. Nací para ti, así me tienes, que te hace feliz, dime qué quieres, te esperé en soledad tanto tiempo, que me estás dando la vida, sientes tú. Va. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos señores, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Qué tal, señora? Bien. Así que nació en España usted. Valenciana. Ay, qué lindo. Tienen algo los valencianos distinto al resto de España, ¿no? Sí, la paella. Apareció una preocupación nueva que no tenía. Estoy hablando a vos, larga el heladito. No, pero vení cerca del micrófono, porque después siempre la gente dice, el chico ese que habla para adentro. Pero bueno, si hablamos los dos así, parecemos George Harrison y Paul McCartney. Sí, pero no nos están viendo la gente. No saben que vos grabás desnudo de la cintura para abajo. Yo no se escucha nada. Y si vos hablás como un pajarito. Bueno, la preocupación me surgió el otro día en el cine, mientras mirábamos Super 8, cuando vi las colas de las películas y vi que hay una película que se llama Cowboys versus Aliens. Realmente me resulta muy perturbador, no solo que mezclen Cowboys versus Aliens, cosa que ya me parece bastante desubicada, sino que además me perturba el hecho de que sea planteado como una película en serio. Recién veíamos en la propaganda de la televisión una película que iban a dar ahora mismo en Fox, que era como La invasión de las iguanas, y era Manhattan o Nueva Jersey invadida por iguanas chiquitas, pero filmadas de manera que parezcan gigantes, que se comían edificios y todo. Y yo siempre me pregunto, el tipo que dijo, llamó al productor y el que le puso la plata, o Metro Goldwyn Mayer, tengo una idea, Mario, estás ocupado, te estás bañando, tengo algo para contarte, tengo una idea genial para hacer una película, ¿qué? Iguanas gigantes que se comen al edificio Chrysler. Tengo acá un palo verde, te lo mando con una moto. No sé, es rarísimo. Y con Aliens versus Cowboys me pasa lo mismo. Ayer en el cumpleaños de Luciana, nuestra querida Luciana Esnaola, hablábamos con nuestro querido JL Cancio, alias La Hormiga Argenta, y él me decía que hay un género de aliens que vienen en momentos distintos del mundo. Pero bueno, igual me parece que ya a esta altura de la internet y de lo avivado que vienen los pibes... O sea, ¿él conoce esa raza de marcianos o es algo propio del cine? No, es algo propio del cine. El cine ha hecho Aliens versus, no sé, romanos, no sé porque no las vi. Había uno, yo recuerdo de los 90s, uno muy muy famoso que era Cadillacs y Dinosaurios, que me parece como una combinación que también era bastante rarísima. Era como tipos con jopo como James Dean y dinosaurios. Tomaban milkshake, no sé qué hacían, pero era raro. Igual acordate que cuando viste la de Cowboy vs. Alien, lo que pasaba también era que vos venías evadita porque antes habían clavado la revolución de los monos. Claro, yo me vi la cola. Que también es en serio. Yo no lo podía creer. Aparte, el chico este acá estaba re entusiasmado. Y yo miraba la cola y yo decía, no me están cargando. O sea, un tipo que el mono se transforma medio humano y salva a la gente, yo no lo podía creer. No, hay cosas que... O sea, un mono poniendo una inyección no es verosímil en ningún planeta. Bueno, darle una jeringa a un mono, ¿qué hace? Peor si se pone a cantar como Frank Sinatra y agarra la... Yo lo que digo es que los monos a las películas le suman, en algunos casos. Si el mono es un chimpancé y tiene una gorra y tipo puede tener un esterito de jean y hace ok, eso no suma. Pero por ejemplo, vamos a una cita medio pelotuda, medio cinéfila, pero Sunset Boulevard, hay una escena que hay un mono muerto y es como, qué buena onda que le metieran un mono. Pero no es lo mismo mono muerto con mono vivo. Poniendo menos, inyecciones. Mono enfermero. Pero puede haber monos enfermeros que vayan bien en una película. No. Y yo digo, un mono está bien. Un montón de monos. Mi ecuación básica de hombre era, un mono en una película suma. Un montón de monos en una película voy. Después evalúo si esa película es malísima o no. Pero... ¿qué pretende usted de mí? Bájate los pantalones y ponete la alegría sueca. Oh, Lo que nunca haría, volviendo al tema de Aliens versus Cowboys, es ir a ver películas, como te comentaba, que tengan un versus en su título. Bueno, eso nos llevó a hacer una ardua investigación de películas en las que el versus anticipara el momento de mierda y lo boludo que es uno por haber gastado plata en esa entrada. Y yo voy a proponer que ahora repasemos algunos de estos títulos, como por ejemplo de Factoría Nacional, Cohen versus Rossi, con Adrián Parálisis Facial Suar. No la vi ni en pedo, pero bueno. No, yo tampoco, pero vos imaginate, o sea, tiene versus y tiene Adrián Suar. Pero ahí actúa esa Bertuccelli. No importa, igual, que se joda, qué sé yo. O sea, debió haber visto el versus en el título. Aparte ahí, el Cohen versus Rossi, lo que está planteando, que digamos, es la manera políticamente correcta de decir judíos contra italianos, que es Rossi, pues medio que tiene una connotación ética, étnica. Sí, ética también. Y después había otra, vos te acordabas de una, me dijiste hoy, Mingo y Aníbal, no, pero esa no es versus, es contra los fantasmas. Pero en Costa Rica la estrenaron como versus. No, pero mira, acá encontré unas buenísimas, por ejemplo. Alien, uno solo, versus Predator 1 y Alien versus Predator 2. Hay una que es Alien versus Alien. Claro. Después está Alien versus Hunter, que es, la sinopsis dice, un cazador galáctico persigue a la criatura ajena, o sea que no es de él, más peligrosa en el universo, a la Tierra de planeta, donde la humanidad es cogida entre el depredador y la... Dice eso, no lo estoy inventando. Después está Boa versus Pitón. Esta debe ser espectacular. Dos de los depredadores más grandes y aterradores de la naturaleza se unen en una lucha llena de acción y colmillos. Cuando una gigantesca pitón se pierde en una reserva privada, el FBI, que está al pedo como, no sé, ventilador de monja, él debe liberar a una boa de idénticas características o mayor para capturarla. Boa versus pitón igual suena medio porno. Sí, puede ser. Después está Freddy versus Jason, que realmente una cosa espectacular. Yo la fui a ver al cine. Una de las cosas más malas que vi en mi vida. Claro, ¿ves? El de Larry Flint. Ah, era el mundo versus Larry Flint. Resto del mundo contra Larry Flint y los amigos de Messi. Sí, bueno, ese estaba también. Que eso no estaba tan mal, pero me parece que estaba un poquito inflada. Después estaba... El título estaba mal. ¿Por qué? Tenía versus. Ah, bueno, sí. Kramer versus Kramer. Salvo que sea Kramer, el de Seinfeld, no la veo. No sé de qué se trata. Kramer versus Kramer de Seinfeld estaría bueno. Yo decía igual Kramer versus Kramer y era como un cruce de calles imposibles. Claro. Esta está buena. No me sale, pero lo voy a tratar de decir en inglés. Earth versus Flying Saucers. O sea, es como una especie de las salseras voladoras. La Tierra contra los platillos volantes, dice acá. Es de 1956. No, de contra, si incluimos contra, hay varias. Está Brigada Explosiva contra los ninjas y eso. Bueno, versus, no, versus es un poco más hijo de puta. Ya ponerle versus directamente, una abreviatura en el título. Bueno, está Scott Pilgrim versus The World, que esa a mí me vi la mitad, después me dormí, pero esa me había gustado. Que sería medio la última, que no. Para mí, que lo importante es que cuando hagas un programa de radio no le mientas a tu gente. A vos esa película no te gustó. Me dijiste, esto ya es para otra generación. Es la de, ¿sabes? Sí, la de Michael Cera. Habíamos dicho como que era nuestro límite generacional cinematográfico y que no, esa no. Pero a mí me gustó, a pesar de que me sentí completamente excluida y tratada como una vieja chota. A mí me gustó. Bueno... A mí también. You must take a look at the new land, the swimming pool and teeth of your friend, dirt, dirt in my hand. You know, you must take a look at me. Hay un gatito blanco durmiendo adentro de una canastita de plástico amarillo. De pronto aparece una mano y coloca una lata sobre su cabeza. El gato no se inmuta, sigue durmiendo. La misma mano coloca una segunda, una tercera lata. El gato ni siquiera mueve un bigote ni la oreja. La mano continúa colocando una cuarta y una quinta lata. Parecen como si fuesen latas de comida para gatos. El gato permanece quieto como una piedra, durmiendo, y no se inmutó. Señores y señores, este es un relato de un video de un canal de YouTube que yo sigo fervientemente. Soy muy, muy fan. El canal se llama Shiro Neko Shiro. Es el dueño de, creo que son cuatro gatitos. El señor o señora, me parece que es un señor, vive en Japón. Son unos gatos muy preciosos y en los videos el dueño les coloca vasos de gaseosa de plástico en la cabeza, naranjas, manzanas, de todo. Los hace jugar con unas varitas y qué sé yo. Y los gatitos hacen las delicias de los visitantes de este canal. Shiro Neko Shiro. Y resulta que yo lo sigo desde el año pasado, y cuando fue el gran terremoto y tsunami de Japón en marzo del 2011, eso pasó, nada, ese silencio. O sea, no había actualización de estos videitos, no sabíamos qué pasaba con estos gatos y con esta gente que viven en Japón. Y fueron casi 2 meses que no supimos nada de nada, y por suerte se restableció el contacto, y a estos gatitos tan amorosos y a su dueño no les pasó nada. Se ve que estaban en una zona que poco afectada por la catástrofe, pero realmente estábamos todos los internautas ahí dejándole mensajes de aliento y de pronta aparición, porque les digo, el canal Shiro, ay, siempre me voy a confundir cuando lo digo, Shiro Neko Shiro de YouTube, vean a estos gatitos adorables, y si quieren enviar el relato de los videos de estos gatinos, a nosotros nos encanta relatar videos por la radio, porque somos así, somos Alegría Sueca. Radio Nederland Training Center presenta la enciclopedia de autoformación radiofónica. Décimo cuarto módulo, locución 2, la lectura radiofónica. ¿Cómo le va, colega? Mi nombre es Nelson Brenes y tendré el gusto de acompañarle en este segundo módulo de la Enciclopedia de Autoformación Radiofónica dedicado a la locución. Hola, colega. Reciba un cordial saludo de su amiga Rosita Zúñiga. Es un placer estar nuevamente con usted en este 14º módulo titulado Locución 2, la lectura radiofónica. Bueno, en el módulo 9, titulado Locución 1, la palabra humana, tratamos algunas de las técnicas que utilizamos los y las locutoras para conocer, educar y entrenar la voz. Esperamos que usted haya sacado mucho provecho de esos ejercicios que nos ayudan en el desempeño de nuestra profesión. El propósito de este módulo sobre la lectura radiofónica es ejercitarnos más en el arte del bien decir, la locución, Así es que trabajaremos con diferentes tipos de lecturas. Bueno, y sigo buscando películas que digan versos. Ahora me obsesioné. No sé, no estoy encontrando otras. Así que voy a convocar a toda la juventud camporista que sigue Alegría Sueca, que por favor nos digan cómo se llama, si tienen otras. A ver, acá encontré otra. Esta es buenísima. Espera. Esta se llama Mega Shark versus Giant Octopus. O sea, el tiburonzazo contra el pulpazo. Lo mejor de todo es que es del año 2009. O sea, hay gente que sigue considerando que poner animales de pecera gigantes peleándose en una ciudad es cine. Estaba esa Snakes on a Plane, ¿no? No, porque yo decía, más allá del versus, el tema de mezclar dos cosas, ya, ¿no? Como es como armar una película como si hicieras una ensalada, digamos. Como decir, bueno, métele mono y... A ver, monos con tiburones, ya hubo, sí. Bueno, monos y arañas. Y listo, y tenés una película, o sea, en el medio una historia de amor y... Bruce Willis. Acá está buenísimo. Hay una que se llama Godzilla versus Mecha Godzilla, que es la madre de Godzilla. Mecha Godzilla. Dino Croc versus Super Gator. O sea, nos estamos yendo al carajo incluso con los animales que están usando. Super Gator es un cocodrilo. Mis primos habían filmado una vez en Córdoba, habían metido un alacrán y una araña o otro insecto y los habían encerrado en una pecera y habían filmado una de estas películas, pero casera, porque era el alacrán versus la... Sí, sí, me acuerdo. Muy, muy precario. Estoy hablando del 89. Strippers versus werewolves, que supongo que... ¿Qué es werewolf? ¿Hombre lobo? Sí. Jonathan Glendening, que trabaja... Bill Murray, mira, hijo de puta. Robert Englund, grosso. Alan Ford, Sarah Douglas y Strippers. Me estás cargando. ¿Cómo ahora? Chicos, estamos acá hasta las bolas. Es terrible. Bueno, les tiro la primicia del año. Entonces, una película con Bill Murray, por Robert Englund, que se llama Strippers versus Hombres Lobos. Esta me parece que la voy a ir a ver porque me parece que debe estar buenísima. Acá hay una que se llama Battle versus Chess, que me parece que es de juegos. No sé, es como el Tetris versus Mario Bros. Una cosa así, ¿no? Yo no sé, no soy de acá. Bueno, hay un montón, ¿viste? Así que cuando quieran nos manden. Bueno, chao. Te traicione más tu buena memoria y que entiendas bien el rol tuyo en esta historia. Cuando vayas a un lugar, cuando ya te estés por ir, cuando estés por despertar, cuando vayas a dormir, que las noches traigan paz, las mañanas alegría, que encuentres lo que buscas, que cumplas tu fantasía, que desde esta oscuridad, esta habitación vacía, hueles como un ave más en otoño. Tanta humildad, esta haciendo daño. Hay que mandar a cagar a ese mundo extraño. Cuando vayas a un lugar, cuando ya te estés por ir, cuando estés por despertar, cuando vayas a dormir, que las noches traigan paz, las mañanas alegría, que encuentres lo que buscas, que cumplas tu fantasía, que desde esta oscuridad, de esta habitación vacía, hueles como un ave más en otoño, amiga mía. Gastrónomos. Éramos 6 cenando aquella noche en la casa de Mike Schofield en Londres. Mike, con su esposa e hija, mi esposa y yo, y un hombre llamado Richard Pratt. Richard Pratt era un famoso gourmet, presidente de una pequeña sociedad gastronómica conocida por los epicúreos, que mandaba cada mes a todos sus miembros un folleto sobre comida y vinos. Organizaba comidas a las cuales eran servidos platos opíparos y vinos raros. No fumaba por terror a dañar su paladar, y cuando discutía sobre un vino tenía la costumbre curiosa y un tanto rara de referirse a este como si se tratara de un ser viviente. Un vino prudente, decía, un poco tímido y evasivo, pero prudente al fin. O bien, un vino alegre, generoso y chispeante, ligeramente obsceno, quizá, pero en cualquier caso, alegre. Yo había coincidido en casa de Mike 2 veces con Richard Pratt anteriormente. En ambas ocasiones, Mike y su esposa se habían esmerado en preparar una comida especial para el famoso gourmet, y naturalmente esta vez no iban a ser la excepción. En cuanto entramos en el comedor, me di cuenta de que la mesa estaba preparada para una fiesta. Los grandes candelabros, las rosas amarillas, la numerosa vajilla de plata, las 3 copas de vino para cada persona y sobre todo el suave olor a carne asada que venía de la cocina hicieron que mi boca empezara a segregar saliva. Fragmento del cuento Gastrónomos, del libro de Roald Dahl, Relatos de lo Inesperado. This is a stick up. This is a stick up. Antes de continuar, le recordamos tener a mano su cuaderno de notas o texto paralelo. Ahí usted realizará sus ejercicios y anotará sus ideas, reflexiones o sugerencias. Así es que, si no tienen dónde escribir, corra a buscar algo. Aquí estaremos esperándole. Y ya entramos en materia. Comenzamos con la entonación. Cuando iniciamos este casete, escuchamos varias voces hablando en nuestros idiomas ancestrales. Escuchemos algunos segmentos en holandés, inglés, portugués, francés y portuñol. Dit is Ilse Wessel met het Nederlands Nieuwsjournaal. Het aantal diefstallen van auto's en motoren in Nederland is vorig jaar met 16% toegenomen tot ruim 21.000. Quando ben voi, quando mi voi soleto per la via láctea, la gente soste mira. Amigos, qué bien me siento. Cada vez que me acerco a la tierra, rejuvenezco. Tengo ganas de cantar. Hay otra cosa, soy políglota. Aprendí todos los idiomas de la tierra. ¿Qué le parecieron los ejemplos anteriores? Claro, el portuñol no es un idioma, pero el cometa Halley estuvo simpático, ¿verdad? Era una especie de homenaje a nuestro polifacético colega Walter Alves. A menudo nos llama la atención su manera de hablar, su tonada, acento, dejo, tonillo o cantadito. ¿Cómo le ha pasado, cabrito? ¿Qué onda? ¿Qué tal de vida? Epa, ¿qué más? ¿Cómo está la vaina? ¿Qué fue, loco? ¿Qué lo que, López? ¿Qué tal, fiera? Hola, viejo, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué hubo? ¿Pura vida? Entonces, ¿qué, parcero? ¿Bien o qué? Escuchábamos los saludos de un grupo de jóvenes de diferentes países latinoamericanos. ¿Notó el cantadito o tonada con que hablaba cada uno? Gracias a ese acento o cantadito, a las diferencias melódicas de la entonación, podemos expresar infinidad de estados psíquicos y sentimientos: satisfacción, sorpresa, enojo, ternura. En el ejemplo que sigue, escucharemos cómo la palabra compañero adquiere diversos matices según la entonación que se le dé. Indignación. Compañero, ¿qué es lo que me propone? Abatimiento. Compañero, ¿por qué me hizo esto? Firmeza. Compañero, no se lo consiento. Ironía. Compañero, qué guapo es usted, ¿eh? Misterio. Compañero, le voy a contar lo que sé. Alegría. Compañero, claro que sí. Súplica. Compañero, socórrame. Abbiamo anche degli ospiti, venerdì 26 maggio. We travel on sunbeams, avoided at high speed. We saw the days go by with love and ice and shy dreams. I remember the bad week, getting high on the balcony. And I remember the parkers, and you called the pandas. When you fell in love on that course and you took the first bus out of the city, into the pity. Sometimes I go back to where I was before I was it, and I'll come back before it kills. Cause it's been thrilling since 1994. I wouldn't tell you this, but all things have a price. So I might as well tell. You were always on my mind. I could have been there all the time, but that's the wrong path. We travel on. We travel in first class, keeping the high speed. We see all the deals on lakes and beaches and in low streams. Don't you see what this means? Something deeper. But we can still win this. We can go back again. Back to when fun was Mondays and Mondays were just a day. back to where I was before I was this, and don't come back before it kills. Cause it's been 20 since 1994. Oh, I wouldn't tell you this, but all things have a price, so I might as well tell. You were always on my mind, I could have been there all the time, but that's the wrong path. ¿Tenés un tuit para la birra? Resulta que con esto de la internet, como dicen las señoras, surgió una nueva manera de pagar por servicios que uno utiliza en la web. Esto es el caso de los dos EP de Violeta Castillo, una artista que aquí en Alegría Sueca amamos. Y la manera de pagarlos para bajártelos es con un tuit. O sea, utilizan el servicio Pay with a Tweet. Págame con un tweet. Te pide una cosa que es el acceso a tu información. Pero bueno, uno, si ya está en este gran baile de la internet y de todas estas redes sociales donde toda mi información ya está en manos de no sé quién, ¿qué le hace, no? Una manchita más, un bit más a toda esta jungla de información. Por mí, adelante. ¿Y saben dónde lo encontré? En el fantástico, fantástico blog que se llama Los Caracteres, que justamente está atendido por Violeta Castillo, esta chica, y por el periodista Lucas Garófalo. Es un blog, en realidad es un Tumblr, donde muestran las facetas de los diferentes artistas relacionados con la música, ya sea artistas y también periodistas y gente del medio, digamos, del medio musical. Muestran a los que les gusta jugar a la pelota, los que son buenos cocineros, los que andan en bici, los que se fueron de su lugar de origen, etcétera. Está bueno, si quieren, mírenlo, porque lo actualizan bastante seguido y son muy, muy divertidos los personajes que muestran allí. Allí. loscaracteres.tumblr.com. Y ahí hay una columnita donde dice Pages y dice uno y otro. Le hacen el clic ahí, ¿viste? Y a ver, sí. Y va al post donde están las dos EP. Y obviamente tienen que tener una cuenta de tweets, si no, no van a poder pagar. Si no, se lo escuchan en el Bandcamp de Violeta Castillo. Y ahora mismo vamos a escuchar un tema que todavía no he decidido cuál es. Así que lo dejamos al azar y le ponemos play. Si conocen algún otro artista que cobra con tweets, avísennos y lo difundimos. Bueno, estaba leyendo la web indiehearts.com y estaba leyendo una nota sobre el último disco de Coldplay. Yo quiero confesar algo que quizás ya lo dijimos anteriormente, o lo dije anteriormente en la idea sueca. Yo detesto a Coldplay. Ya, yo creo que es algo que no puedo manejar. Quizá los pies se caen de onda, son muy buenos músicos. A mí me parece que todo lo que hacen es una reverenda estupidez careta. Seguramente será porque conozco gente que escucha Coldplay y que representa un montón de valores que a mí me parecen bastante estúpidos. Que muy desde los 2000, de la .com, del indie ordenadita, ¿se entiende? Como esa cosa, esa afanancia, digamos, como que se le afanaron a todos los de Coldplay, como se afan, bueno, no sé, es una sensación, entonces es una mezcla de cosas. Entonces estaba leyendo, volvamos al tema, que la banda de esta Coldplay va a sacar un disco en octubre que se llamará Milo o Milo Xiloto. ¿Qué es ese nombre? Para mí se quieren hacer los cancheros, los especies. ¿Qué es ese nombre? ¿Por qué le pones otro nombre? Tantos nombres espectaculares en la historia de la música, de nombres de discos, y le ponen esto. Creo que tienen una razón. Yo estoy hablando mal de Coldplay, lo entiendo. O sea, fans de Coldplay. Es solo una opinión, no se preocupen, no pasa nada, pero es terrible. Porque ahí yo me calenté, porque la otra vez escuché el tema este, que no es que le afanaban a los de Ritmo de la Noche, a los de Sacado, porque Sacado ya había afanado unos compases a otra banda. O sea que no pudieron decir mi voz, pero es igual a Ritmo de la Noche. La intro, ya con eso ya me habían caído mal. Y ahora ponen esto y en un momento dicen que la inspiración de este disco es el graffiti. Cualquiera, hay uno de estos pies con un aerosol haciendo un graffiti. No sé, me hincharon las pelotas. Yo pensé que esta banda iba a desaparecer. Ese es el tema. Y no desaparece. ¿Por qué la gente se copa tanto? ¿Por qué? Porque Coldplay es igual a YouTube. Pero no voy a hablar de esto, lo digo después, porque estoy tan enojada con que estas bandas triunfen que me voy. Chao. Much like a feeling that I get when he's here, then he's gone in the morning. Well, don't be alarmed when I call you, babe, because it doesn't mean you're mine and it doesn't mean anything. Just because I said those things I don't. You've always been told that.